escuches mi canción. Sabrás que es para ti, solo para ti mi amor. ¡Ándale! Hoy te quiero yo cantar. Porque sin saberlo en mi corazón ocupaste un lugar de verdad. De mis compañeros y mío, para toda la gente linda de la Tierra Colorada, Misiones, y en especial un besote grande para todo Posadas. Hoy te quiero yo cantar, porque sin saberlo en mi corazón ocupaste un lugar de verdad. Yo te digo, te amo. Te amo cuando me sonríes y cuando me miras. Te amo en verdad. Te amo. Te amo yo por todo eso y por mucho más. Te amo en verdad. Te amo en verdad.